Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel. Canción con todos, con Mercedes Sosa. Nos está diciendo que otra vez retomamos este camino de encuentro que es la gauchada. Y hoy, llenos de alegría, en este primer programa de la temporada 2013-2014. Es que a mí no me queda eso de decir 2013-2014 porque falta como medio año todavía, ¿viste? Pero entonces, como acá vamos cambiados, ¿me entendés? Entonces, ¿viste? Lo normal sería, che, ¿qué tal para la fiesta? ¿Qué tal? No, aquí de eso ni hablamos, hablamos del verano. Entonces, son temporadas futbolísticas. Mejor, ah. Tiene razón. Y entonces, de nuevo, como les decía, muy contentos de estar aquí junto a mis amigos y compañeros de viaje, el señor Juan Carlos Millán Jiménez. ¿Qué tal? No contento, emocionado de este primer día de esta nueva temporada. Y bueno, con un montón de cosas para contarles, para relatarles y fundamentalmente para sembrar esas semillitas que hacen que cada vez seamos más y estemos más juntos. Y el señor periodista marplatense, el señor Esteban Sorueta, también para muchos del otro lado del charco, el Choco Washington. Eso de Washington suena muy uruguayo. No, a mí me echaron de casa y bueno, digo, bueno, voy a venir a la radio, ya que estoy por acá, estaba por la Plaza de las Flores, y bueno, me voy a acercar a la radio. Y si en este momento nos estás escuchando, te decimos que nos encontramos en este lugar del camino para que juntos transitemos una hora de palabras, música, anécdotas, costumbres y un poco más. Te cuento, somos La Gauchada. Y te damos las muy buenas tardes a la gente de este lado del charco, a las de allá que están almorzando, porque están 5 horas de diferencia, y allí tenemos todos parte de nuestro corazoncito, ¿cierto? Y ahí le mando un gran abrazo a Lucas, a Carolina y a mi vieja, la Tere. Bueno, saludos a todos los que están ahí del otro lado. Es verdad, es mediodía. Y a recordarles a todos que, bueno, a finales de octubre esto de las 5 horas se reduce a 4. Así es. ¿Vamos a dormir más o a levantarnos más temprano? ¿Cómo es el tema? Bueno, no está todavía definido, ¿eh? Porque hay un proyecto de copiarle la hora a los ingleses. Parece que se decidieron, vamos a empezar a copiarle a los que le van bien las cosas. Es que no le van bien las cosas, pero bueno, de todas maneras tomaremos el bocadillo a las 10 y el té a las 5, así que perfecto. Bueno, sí. Y hablando de a quién le van bien las cosas, referimos a un tema durísimo para España, que es el tema de la crisis. Y nosotros tenemos un amigo que es un economista, un señor economista, pero con letras mayúsculas, el señor Arcadio Oliveres, desde Barcelona, y lo tenemos allí, que hoy estaba medio enfermito, pero nos atendió y muy amablemente, como siempre nos hace La Gauchada. Muy buenas tardes, Arcadio, aquí allí. Hola, en Barcelona. Buenas tardes, contento de estar con ustedes. La verdad que emocionados nosotros, porque este es el primer programa y queríamos que estés con nosotros porque para charlar un poquito de las cosas que nos están pasando, de las cosas que habría que cambiar, ¿no? Y las que nos van a pasar. Y algunas cositas que tendríamos que cambiar. Muchas, muchas. Y bueno, largue una, a ver. De momento, por ejemplo, algo para que la gente pudiera vivir mejor, de qué manera podrían trabajar, de qué manera el estado de bienestar podría estar a su servicio, porque hay mucha gente que sufre. Se nos explica que esto es por razón de falta de dinero, y no es verdad. Es porque aquellos que han de pagar los impuestos no los pagan, y porque el dinero se malbarata en ayuda a los bancos y en gastos militares y cosas por el estilo. Pero si las cosas se hicieran bien, la gente podría vivir mejor. Pero no estamos en estos, no son los momentos de la recuperación económica como nos están anunciando a los cuatro vientos. Mire, lo que está diciendo el gobierno es algo completamente impresentable. el pasado mes de agosto, en las cifras de paro, parece que hubo una reducción de 92 parados menos. Evidentemente está bien. Pero... ¿Qué estaban haciendo la cola los 22? No, es que hubo 100.000 cotizantes menos, sí, hubo 31 parados menos, pero también hay 100.000 personas que ya no cotizan. ¿A dónde fueron a parar esas 100.000 personas? No se puede decir, cuando hay 6 millones de parados, que el hecho de que haya 92 parados menos significa la recuperación. Este es un tomadura de pelo que nos tiene tan acostumbrados este gobierno. Lamentablemente, a veces las noticias que nos llegan son hiper dolorosas, no dolorosas así... pequeño, ¿cierto? Es lo que se ve, lo que se escucha, lo que se lee, pero a veces también los medios no trasladan la realidad, que es lo que uno ve del día a día, ¿no? Y ese es lo que en las ciudades más grandes, como en el caso de ustedes, así en Barcelona, yo creo que es mucho más duro las cosas que se ven así en la calle, ¿no? Bueno, yo lo que quisiera es que la gente intentara saber lo que sucede y leyera bien las cosas. Le pondré un ejemplo. La semana pasada, como usted recordará, hubo elecciones en Alemania. Al día siguiente, los periódicos ponían casi todo lo mismo. Merkel arrasa, como si todos los demás partidos hubieran quedado debajo de ella, que es verdad en cuanto a partidos individuales. Pero si usted se limita a mirar los votos que tuvo el Partido Socialista, que tuvo lo que en Alemania llama la izquierda, y lo que tuvieron los verdes, superan bastante a los que sacó la señora Merkel. La señora Merkel no arrasa, la señora Merkel ha sufrido un voto de castigo, la gente está disconforme. Lo que pasa es que la izquierda suele ir siempre por su cuenta, y en lugar de ir unida e intentar cambiar las cosas de la gente, van divididos, con lo cual la derecha acaba ganando y presionando a la gente. Sí, además que le está costando formar un pacto de gobierno, y ya estaban hablando hoy a la mañana de que si no se puede, gobernará en minoría. Sí. No, bueno, el gobierno de una u otra manera acabará gobernando, de eso no hay ninguna duda. Pero lo que vale la pena saber es que esta señora ha recibido un voto de castigo, no ha recibido nada, para que se pueda decir que está arrasando. Y creo que esto la gente no se da cuenta suficientemente bien. ¿Pero hay alguna salida que no sea el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional, como nos quieren vender constantemente? Naturalmente. Perdón. Salud. Ataques de tos. Y naturalmente que hay todos los que ustedes quieran. Lo que no se puede seguir es esta ortodoxia financiera en la que se está cayendo en estos momentos. Hay muchas alternativas. Hay alternativas desde el punto de vista del reparto del trabajo. Hay alternativas desde el punto de vista del mantenimiento del estado del bienestar. Le diré una cifra. El estado del bienestar tiene un elemento simbólico. Se llama pensiones. Mantener las pensiones en España supone pagar cada año 115.000 millones de euros. Se nos dice que no se puede pagar y que para esto hay una congelación de pensiones. Sin embargo, si miramos el informe de los inspectores de Hacienda en Madrid, destacan que en España se engaña, especialmente por parte de los bancos, por parte de las grandes empresas, 93.000 millones de euros al año. Imagínese usted que estos irresponsables pagaran sus impuestos, prácticamente las pensiones pudieran subir un 80%. No estamos condenados a vivir. Pero claro, estos que no pagan los impuestos son los mismos que nos presionan, los mismos que nos gobiernan de una manera impresentable, y por tanto, a partir de ahí las cosas van mal. ¿Y las ayudas a los bancos cuánto también suponen del erario público? Mire, si no lo tengo mal calculado, las ayudas a los bancos, desde que empezó la crisis hasta este momento, han supuesto alrededor de 250.000 millones de euros de dinero público. Y también, si volvemos a la cifra anterior, esto equivale a 2 años y medio de pago de pensiones. Claro, es una cuestión más política que económica, ¿no? Del orden de las prioridades. Sí, la prioridad para estos que nos gobiernan es ellos mismos, su riqueza y olvidarse del pueblo, nada más. Esta nueva línea, o podemos filosófica, ¿no? Es decir, de realmente seguir ajustando a los que menos tienen y haciéndonos creer que este es el camino, ¿cierto? ¿No va a haber revisión de esto? Es decir, a ningún cambio, no hay posibilidades de nada. Sí, siempre y cuando la población estuviera dispuesta a dar un golpe sobre la mesa. Hace muchos días salía una encuesta, no sé quién la había elaborado, supongo que el Centro de Investigaciones Sociológicas, diciendo que de producirse elecciones en España, las volvería a ganar el Partido Popular. Esto es escandaloso. Un partido que hace 2 años está martirizando a la población en todos los sentidos, y la gente parece que todavía está dispuesta a votarlo en otras ocasiones. ocasiones. Es que a veces la gente no sabe lo que sucede y por tanto tenemos aquí que hacer un trabajo, digamos, educativo, informativo muy importante, si no las cosas no van a cambiar. Y pero también en cuanto al sistema democrático en España, la participación, al no ser obligatoria, ¿cuánta es la gente que no va a votar y cómo se traslada eso para legitimar un sistema de gobierno? Bueno, a ver, las abstenciones varían según las elecciones. En las europeas puede llegar a haber una abstención del 40%, en otras municipales más cercanas a los ciudadanos la cosa baja mucho. Es evidente que esto es una responsabilidad nuestra, estar detrás de los votos y no olvidarnos de ir a votar, que es nuestra obligación. Sin embargo, le diré que en estos casos también no se trata solo de ir a votar, se trata de saber exactamente a quién votamos y bajo qué programa votamos. Yo diría que es poquísima la gente que en el momento de ir a votar se ve los programas electorales y pregunta qué es lo que hay detrás de ellos. Sin que esto signifique ponerlos como ejemplo, ni mucho menos, a nosotros nos llama la atención cuando uno ve estas historias yanquis donde el senador tiene que explicarle a sus votantes por qué tal proyecto de ley lo votó a favor o no. Acá pareciera como que la responsabilidad, que bien marca usted, la de ir a votar, elegir y preocuparse por leer las plataformas, termina en el mismo acto del voto. Como que después no está previsto el control y la participación popular en las instituciones. Como que queda en manos de los que saben. Bueno, esto es bastante, lo que ustedes están explicando, es bastante lo que podríamos llamar el sistema anglosajón de democracia. El que es candidato a diputado, a senador, incluso a alcalde, está obligado a rendir cuentas de lo que está haciendo. Y si usted se pasea por Inglaterra, verá cómo el diputado de turno dice, mire, yo los martes a las 4 de la tarde, de 4 a 8, lo dedico a atender a mis votantes, a explicarles cómo están las cosas y a rendir cuentas de lo que he hecho. Esto en nuestras democracias latinas, la de España, la de Italia y otras, es casi casi inconcebible. Son democracias muy, muy imperfectas. También hay que mejorarlas. Bueno, así un poco queríamos empezar el programa dando una versión distinta de las cosas que normalmente nos dan los medios. Por eso nos tomamos el atrevimiento de llamarlo a usted, señor Arcadio Oliveres, desde allí de Barcelona, y le agradecemos muchísimo haber participado con nosotros en nuestro primer programa. Al contrario, que sea el primero y que vayan a tener muchos más en esta temporada. Ya he tenido ocasión de colaborar con ustedes otras veces y por tanto me gustaría seguirlo haciendo, quedo a su disposición. Gracias, un abrazo. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Adiós. Destello, hierbas, esponja verde y suave. Recuerda, amor, lloro y te espero. Cuando llega el silencio en madrugadas, cuando llega y tan solo mis pasos se desvelan, caminando sin apuro en soledades, una lágrima se esfuma con la espera. Cuando escucho algún trino solitario y perdido, sin amor entre los árboles y un frío incomprensible entre mis manos, me repiten sin cesar que tú me amaste. Espero y espero mi nombre entre tus labios cuando todo mi nombre te nombre en la mañana, cuando pienso en la noche de tus ojos que quizás al recordar me vierten lágrimas. El alba, Los vientos se desatan si en el alma. Los vientos se desatan, escribía y canta Cito Segovia. Cito Segovia fue quien modificó la música chaqueña, porque la música chaqueña, si bien también es el chamamé, estaba muy identificada con la música correntina, que era el chamamé correntino. Y apareció Cito Segovia y fue el que le dio esta tonalidad al chamamé, lo que estamos escuchando, mucha más cadenciosa y mucho más tranquila y totalmente... Se tiene otro ritmo a lo que es la música de Corrientes. Y yo lo traje en el primer programa. Cito Segovia falleció hace ya muchos años, y quizá es una de las músicas que más me remonta a Argentina. El camino de la inmigración nos ha hecho conocer a gente maravillosa. Tal es el caso de los Arias, una familia de trabajadores, o mejor, inventores, porque aquí uno se reinventa día a día. Y tal es el caso de esta familia, que en donde los padres se prenden a toda la locura de los hijos y pasan de ser constructor a escenógrafo y de modista a vestuarista. Una manera de apoyar todo el arte de los hijos, tanto de Diego como del Jupa Arias, que son los creadores de Rea Danzas y que nos pueden llevar desde la pasión del tango en un broken tango o a los vuelos del Aruicuy. Son reconocidos aquí en España, respetados en los principales teatros europeos. Y para nosotros nos es un gusto enorme, porque son amigos nuestros, son amigos de la casa, y lo tenemos aquí a Diego Arias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes, ¿cómo estamos? Muy bien y muy contento que en este primer programa estés con nosotros. Igualmente, un gusto estar con la gauchada. Porque si alguien tiene autoridad para hablar que hay que dejarse volar, son los Arias. Eso sí. Bueno, por ahí nosotros le contamos cosas a la gente porque nosotros sabemos de qué va. Pero bueno, contale un poco el tipo de cosas que están haciendo en la actualidad. Porque por ahí la gente le decimos que vuelan así por los aires, haciendo, bailando tango. La gente no entiende nada, ¿no? Bueno, nuestras últimas producciones casi siempre llevan danza vertical y danza aérea. La danza vertical es cuando se baila con un arnés contra una pared, en una fachada de un edificio, en el muro de un estadio, ese tipo de cosas. Y la danza aérea es cuando se, con diferentes elementos, ya sea tela, cuerda, trapecio, aro, se baila sin punto de apoyo, solo colgado del elemento. Rea Danza cerró el último festival de cine de aquí de Málaga, lo cerraron ustedes con un espectáculo allí en el cine Arabis. Sí, correcto. Ahí está. Hicimos para el 16º festival de cine, hicimos un espectáculo que se llamaba Danzando al celuloide, donde hacíamos un recorrido desde Viaje a la Luna, la primera película de ciencia ficción que se hizo, hasta la actualidad, por todos los iconos del celuloide, un homenaje, digamos. Que de hecho ahora lo repetimos el 10 de octubre en IFEMA, en el Palacio Congresos de Madrid. Ah, van a estar en el 10 de octubre, sí, estuve leyendo. IFEMA, sí. Ah, mirá qué bien, qué bueno. Ese toda esa obra, para aquellos que están aficionados al tema de internet y de YouTube, si ponen cierto Rea Danza, pueden ver todos los videos, porque hay una cantidad de videos de las producciones que hacen estos chicos. Estos chicos realmente que la verdad que uno queda atrapado, ¿cierto? Es decir, las cosas que están haciendo. Y fundamentalmente son las cosas que a nosotros a veces, muchas veces lo hemos hablado con Diego, que yo le decía, ¿qué nos falta para que haga la vuelta, ¿cierto? De que Argentina llegue a algún oído allí y ustedes puedan tener esas actuaciones importante allá en Argentina. No lo sé, quizá también la distancia o que nosotros no ustedes no trabajan para eso, pero no estamos trabajando no. En buscar a alguien que nos lleve. En realidad que siempre estamos muy ocupados con cosas que estamos ilusionados, creativas. No somos mucho de buscar, de ir detrás del trabajo. Sí, es verdad que últimamente estamos trabajando mucho, porque después de 22 años de claro, de estar sacando más de 100 espectáculos que ya tenemos, la gente, por suerte, ya como que nos reconoce, nos llama, nos contrata. Entonces tampoco hemos tenido tiempo de decir, tengo un mes libre, voy a Argentina a ver si charlo con gente. Los primeros 10 años lo hicimos en Argentina, de claro, la compañía. O claro, sea que tenemos muchos contactos. De hecho, 7 de esos 10 años estuvimos instalados en Capital Federal, que hemos hecho Cosquín 2 veces, el Festival de la Chacarera, el Gran Rex, hemos hecho el Presidente Alvear, con espectáculos nuestros, no ni siquiera acompañando gente, y después hemos acompañado un montón de artistas de distintos géneros, que yo creo que en algún momento eso se va a dar. Quizás sea que tenga que ir yo personalmente o alguno de nosotros y buscar la, o forzar un poquito el tema. Bueno, va pensiero. Va pensiero tiene mucho que ver, porque en un mes nada más se va a cumplir un aniversario, el bicentenario del nacimiento de Giuseppe Fortunino Francesco Verdi. Correcto. Y bueno, ¿y qué es lo que va a hacer Rea Danza con Verdi? Que lo va a hacer en la Sala Gades de Málaga, van a estrenar el 19 de octubre del 2013. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Bueno, queremos rendir un homenaje a Giuseppe Verdi, porque es uno de los compositores, además de cumplir su bicentenario, que nos identifica mucho, que fue como el compositor popular, ¿no? El que acercó la ópera al pueblo, el que unificó Italia, el que sus temas se cantaban de como protesta en contra del gobierno que oprimía a esa Italia dividida. O sea, claro, eso era atrás, ¿no? Hace no mucho solo desde de la eso. Obra... Eso hace mucho de eso, ¿no? Sí, eso hace mucho, pero sí, bastante igual. Pero ese es otro tema. Sí. Pero teníamos ganas de hacer algo con Verdi. No sé, estamos muy vinculados. Nosotros que también hemos pasado por la danza clásica y los ballets de las óperas, Verdi es bastante importante y bastante cercano a todos. Esto es una gran producción para Rea, porque son mucha cantidad de bailarines, es todo un cambio de lo que vienen haciendo, ¿no? Sí, es un poco una vuelta a la danza. Ajá. Por llamarlo de alguna manera. La danza clásica, digamos. Es danza contemporánea. Ah, danza contemporánea. O neoclásica, ¿no? Como depende cómo... como la analice la gente. Yo opto un poco más, creo que es contemporánea. Este año conformamos el proyecto Sinergos, que es una forma de crear sinergias entre instituciones públicas y privadas, de tanto que tengan que ver con la educación, con la cultura, con la parte técnica, como sabemos cómo estamos en el aspecto económico, la sinergia, como ustedes saben, la suma da más que la suma. Ajá. Entonces hemos podido involucrar a la Compañía Nacional de Danza, que manda uno de sus primeros bailarines, que lleva 10 años trabajando con Nacho Dovato y con los mejores coreógrafos del mundo, que es Francisco Lorenzo, de hecho, que fue ex bailarín de Rea en Argentina antes de irse al Colón, cuando estuvo en el Colón, luego en el ballet del Teatro San Martín, y luego se lo trajo Nacho como bailarín primer invitado. Está como coreógrafo de la parte contemporánea. Yo estoy coreografiando todo lo que es la parte vertical, y Jupa hace la edición de vídeos. Y es una producción de la Compañía Rea, donde pudimos involucrar a la Compañía Nacional de Danza, a la Sala Gades, que esta temporada se convierte como sala únicamente de danza, y es la primera temporada larga que hace una compañía en Málaga, que van a ser 26 funciones. Es una apuesta ahí importante por el teatro y por nosotros. Claro, y fundamentalmente hay que apoyar, porque todo sale a costa del trabajo de un montón de gente que va a apostar nada más que para lograr que haya este tipo de oferta mucho un tiempo largo, no que esté en un día o dos y punto. Claro, hace mucho tiempo que ya lo hemos hablado en otros programas, que se está intentando hacer temporadas como se hace en Londres, o en Berlín o en Madrid, pero que no, las autoridades nunca dejaban hacer más de dos o tres días seguidos, no creían en esa opción. Y en realidad, si vos estás tres meses, la gente, el boca a boca funciona, también la obra madura, está ahí, como que no es que dos días y para la casa y no sé qué. Y vos hablabas de mucha gente, ¿de cuánto estamos hablando? Entre artistas y personal técnico. 13 bailarines y 6 técnicos que van a estar involucrados. Es decir, somos 19 personas que vamos a estar sábado y domingo y algunos viernes involucrados en este proyecto, y que llevamos desde el principio de año en distintas etapas, porque el iluminador también es el de la Compañía Nacional de Danza, el que hizo el diseño de luces. El figurinista es Jacobo Espina, que es del Circo del Sol. Y la dirección es de Jupa y mía. ¿A qué hora va a ser la función? A las 20 horas. A las 20 horas. ¿Los precios, se pueden decir, las tarifas de las entradas? Las entradas valen 16 euros en taquilla y 8 euros anticipados. Ah, bastante bien. Buenísimo. Muy bien. Buenísimo. Sí, 8 para, euros anticipados. Para los que son previsores, bastante bien. Sí. Bueno, sí, está bien, ¿no? Nosotros no acostumbramos, pero si ustedes quieren regalar alguna entrada a través de la gauchada, claro, haríamos una excepción. ¿Y hay algún proyecto? Ustedes siempre se mueven bastante por Europa. Sí. Bueno, si quieren les cuento algunas cosas. Nosotros, paralelamente a ver... Bueno, la vez pasada, para antes de que te comprometa a nada, Juan Carlos se ofreció a ir en alguna maleta. Sí, lo recuerdo. Sí, pero quedó en el recuerdo, ¿viste? Es decir, él ya estaba haciendo los preparativos, él entraba en la maleta. ya tendremos opción a que venga Juan Carlos, con mucho gusto. Entonces, ¿dónde? Contanos un poco. Contanos un poco, sí, del tema de Europa. Bueno, antes de Europa tenemos el 24 de octubre, octubre picasiano, que como en años anteriores, no sé si recuerdan, que hicimos sobre la fachada del museo. Ajá, un espectáculo de danza vertical sobre la vida de Picasso. En esta ocasión haremos uno sobre la obra de Picasso, dentro del octubre picasiano, que es del 24 al 29 de octubre. Hay diferentes actividades dentro del museo con temática de Pablo. Eso es gratuito, por si alguien se quiere acercar. También será sobre las 20:30, 21, y sobre la fachada del Museo Casa Natal. Ahí cerca de la Plaza Constitución, así en... Justo en la esquina de la Plaza de la Constitución. Eso ahí en Málaga. Danza vertical con música de las obras que Picasso hizo, la escenografía y los vestuarios, y la temática iremos pasando sobre la tapa rosa, el azul, el cubismo, la cerámica y las palomas. Va un espectáculo de 45 minutos. Bien. Y después, sí, en febrero tenemos Bordeaux, en Francia, un fin de semana. Y en marzo tenemos 5 días, que son en distintas ciudades, que si querés ya, ahora mismo no me las acuerdo. Tenemos 5 funciones en marzo. Y ¿también en Francia? En Francia. Y en octubre ya nos vamos a Holanda, Alemania, Dinamarca, y Checoslovaquia y Suiza, creo. Tampoco ahora tengo exactamente los nombres memorizados, porque como falta... ¿Ese va a ser como fue el año pasado? Son distintas productoras, digamos, que nos organizan. La de Francia es la que hicimos en marzo también de este año. Que hacemos febrero y marzo, y los belgas que nos hicieron la anterior es esta, que ahora nos llevan otra vez a Bélgica, Holanda, Alemania, toda la zona más nórdica. Qué bueno, que realmente vos bien dijiste, ¿no? Son 22 años que Rea Danza viene trabajando día a día y sin descanso, pero que se estén dando este tipo de frutos de poder vivir aunque sea, viste, con esfuerzo, pero poder vivir de lo que siempre hicieron y lo que protegen de esta manera, ¿no? Y fundamentalmente a nosotros nos encanta la posibilidad de que nos representan como argentinos, ¿cierto? De gente creativa, gente muy trabajadora. La verdad que, digo, a mí me alegra muchísimo por todo lo que le está pasando a usted, por supuesto a tu familia. Vas a estar también, para aquellos que les gusta el tango, acá en Pueblo Alba. Aloha, ¿quién? Aloha Pueblo. Aloha, sí, sí. Aloha, sí, en, sí. En Nueva Andalucía. En Nueva Andalucía. A partir de este miércoles empezamos a dar clase tango con Graciela Heredia. Ajá. Y hacemos una milonga inauguración el sábado 5 de octubre, a partir de las 20 horas también en Aloha Pueblo. Allí en un, eso se hace en un re, en una, en un restaurante, en un, es un lugar así que sí, tiene una el sala, punto, ¿no? Sí. Es un restaurante. ¿Cómo es el nombre? El Punto. El Punto. Sí. Y sí, están invitados, por supuesto. Por supuesto. Los que les guste el tango, tanto bailarlo como escucharlo, porque vamos a tener el 5 va a haber un espectáculo de bandoneón y guitarra y una exhibición de bailarines, o sea que si se animan. Como es este, el que seguro que nos debe estar escuchando, el señor Eduardo Aldizer, el que le mandamos un gran abrazo. Claro, aquí, el amigo de, hace poco. Sí, de la revista Argentina Mundo. Argentina Mundo. Argentina Mundo. Le mandamos un gran saludo desde aquí. Bueno, y a Graciela Heredia, por supuesto. No, Graciela Heredia también, que es una amiga de la casa, ¿no? También. Claro. Sí. Así que entonces vas a estar por aquí cerquita. Sería un gusto para nosotros poder estar allí. Y por supuesto, para toda la gente de aquí, de Estepona, que quieran ver buen tango. Y aquí quiere aprender también, ¿cierto? Ya Graciela Heredia también tiene aquí su academia. Y ahora van a estar allí en Nueva Andalucía. Si quieren les digo bien la dirección. Dale. Es urbanización Aloha Pueblo, local. Anota. 35. Urbanización Aloha Pueblo, local 35. Allí es donde van a estar el miércoles y el sábado. Miércoles y sábado. Buenísimo. El banco, bar, restaurante. ¿El banco? Sí, yo dije el punto. Ah, el punto, ¿no? El punto. Bueno, no, miércoles y sábado, ahora en octubre. Sí. El punto y banco. El miércoles 5, como excepción por en octubre. El sábado 5 como excepción en octubre. Después todos los miércoles. Con clase. Perfecto. Diego, bueno, la verdad que para nosotros siempre es un gusto que Rea esté participando aquí en La Gauchada, y te damos para este 19 toda la mer allí en Verdi, que te quiero Verdi, y ojalá que se den las cosas para que La Gauchada pueda estar allí presente. Te mandamos un gran abrazo a ti, al Jupa, a tus padres, desde aquí, de Estepona. Muchísimas gracias. Un abrazo, Carlos, Juan Carlos, y ya saben que si vienen, están bienvenidos. Gracias. Chau. Un abrazo. Que quedarse atrás, que el mundo exige este paso, que el mundo somos nosotros, que el mundo anda como andamos, la hacienda en tropa camina, y en tropa entra el matadero, el de atrás que empuja e ignora, como cae muerto el primero. Que sé que en el amor no tiene lugar el tiempo. Puedo beberte en un sueño para prenderme tu cuerpo. Cuánto pensé dónde estabas, cómo ansiaba hallar tu beso. Cuando dejé de buscarte, te sentí junto a mi pecho. Gozar el camino, no sea que lleguemos pronto sin ver por dónde. Sin apuro, canta nuestro amigo allí, desde Argentina, Guillermito Ibáñez, esta canción de Carlos Selco. Realmente, estas cosas nos traen muchísimos recuerdos. Hoy, mientras muchos deportistas españoles hacen las maletas, muchos equipos también de distintos deportes echan el cierre, la mayoría asfixiado por esta crisis económica que estamos viviendo, y que lleva, por supuesto, a la falta de patrocinadores, la falta de subsidios. En todo este ámbito, el pádel aparece como si fuera un oasis en medio de la crisis. Y esto se ve porque hay una creación de nuevas pistas, nuevos clubes. También el circuito mundial de pádel, el World Padel Tour, tiene prácticamente la mayoría de las sedes programadas aquí en España. Y cada jornada se ven repleta de aficionados provenientes de todo el país. El número en las estadísticas nos sitúan aquí en España como el deporte más practicado en estos momentos. Por supuesto, menos que el fútbol, pero que es uno de los deportes más practicados. Y un deporte en donde los argentinos tienen mucho, mucho que ver con este crecimiento, porque hay muchos argentinos jugando de una manera profesional dentro del World Padel Tour, y otros que están también dedicados a la docencia. Muchos jugadores argentinos decidieron emigrar para estas tierras. Sí, ya desde hace más de 20 años, ¿no? Sí, desde los hermanos muchísimo. De Ticker para acá, mucha gente vino a España. Y muchos que, fundamentalmente argentinos no tan tontos, han elegido la Costa del Sol para vivir, ¿no? Y entonces pusieron timón rumbo a Marbella, que en ese momento será como si fuera el exportador de aquí del pádel para toda Europa y para lo que es España. Y entre ellos se vinieron el Gonzalo Díaz San Giorgio, para muchos el Godo Díaz, y que fue campeón del mundo por equipo en el 2012, y que lo tenemos aquí con nosotros, aquí en La Gauchada, y para nosotros es un gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? La verdad que súper contento de que estés en el primer programa de La Gauchada, y nosotros nos llena de orgullo tener a un excelente profesional, pero fundamentalmente una excelente persona. Muchas gracias. Bueno, el Godo Díaz, hace unos días atrás, estamos haciendo... Sí, hay un problema de bloqueo ahí. Sí. Hace unos días atrás, ayer participó en un torneo que se organizó aquí en Estepona, en el Indoor Padel de Estepona, que es un proyecto muy, pero muy nuevo. ¿Se cortó la comunicación? No. Y, por supuesto, ganaron el torneo, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, jugamos aquí en el club de Germán Schaffer, que inauguraba el club Padel Indoor, y la verdad que sí, que fue un torneo muy lindo. Venir acá, que viene la gente que conozco, yo llevo 12 años en España, vino mucha gente a verme, que hacía mucho no me veía, y la verdad que muy bien. Pregunta, verdad, ¿cuál es el Padel Indoor? El Indoor era el que era Padel en Sport, ahora es Indoor Padel. El que está Indoor subiendo Padel. Al subiendo polígono. El azul. Perdón. Es una propaganda que se manda Juan Carlos, así de paso. Bueno, y contale un poco a la gente, porque hay mucha gente que por ahí pregunta sobre el tema del World Padel, cómo funciona, porque vos estás rankeado dentro del grupo que juegan en lo que sería el ATP del tenis, esto sería en el pádel, ¿no? Sí, bueno, el World Padel Tour nació el año pasado, que fue un circuito privado, donde el principal exponente es Estrella Damm, ¿no? Que ayuda mucho al pádel, y fue un circuito, la verdad, que muy bueno a nivel profesional, y que están intentando hacer todas las fechas en estadios cerrados, ¿no? Aquí se vio la semana pasada en Granada, que jugaron la final, había casi 5.000 personas, que para el pádel, que es un deporte no tan profesional como el tenis o como otros deportes, la verdad que a nivel de afición es espectacular. Sí, de eso, bueno, eso se ve día a día, pero aparte hay un crecimiento aquí en España del pádel en todos lados, ¿no? En todos los pueblos, en todos, ya hay cantidad de pistas, ¿no? Sí, yo creo que a nivel social de la crisis que estamos aquí en España, bueno, en la crisis mundial que hay ahora mismo, la verdad que el pádel, gracias a Dios, todavía no se ha notado, y es más, sigue subiendo, no como antes, pero tiene un crecimiento más chico, pero la verdad que sigue creciendo. En Madrid, un amigo mío inauguró un club, para que te des una idea, de 45 pistas de pádel. No te parezca poco. ¿Por qué engancha tanto? ¿Por qué se da este crecimiento tan fuerte en el pádel? Yo creo que es un deporte que puede jugar cualquier, por ejemplo, un hombre que nunca hizo deporte, que nunca hizo nada, yo creo que se puede divertir. Con dar un par de clases ya se puede divertir, lo que en otros deportes, como el tenis, no para hablar mal de tenis, pero como el tenis, que para divertirte necesitas años. Es muy complicado, mucho más complicado. Claro, es verdad que es muy divertido el pádel. Es más accesible. Sí. Además, tiene revancha. Tiene revancha. Claro, con la pared de atrás tiene revancha. Se te pasó. Lo que tiene fuerte el pádel es que la pelota siempre vuelve. Claro. Como con el cristal de atrás siempre vuelve. Entonces, no. Es más fácil. Uno que no está físicamente perfecto puede jugar tranquilamente. Y además, lo que tiene un punto muy fuerte del pádel, que es el tema social. Que después la gente se queda tomando algo. Eso yo creo que es uno de los puntos más fuertes que hay. Queríamos un poco de alguna manera, tenemos un montón de compromisos en el primer programa de La Gauchada, y Germán Schaffer está por allí. Sí, aquí te paso con El caso de Germán Schaffer es un caso muy parecido al de nuestro amigo el Godo Díaz. También jugaba al pádel en Argentina, vino también como profesional aquí, se dedicó muchísimo a la docencia, con una amplia trayectoria como instructor de pádel, no solo aquí, sino aquí en España, sino que también en Inglaterra, en Suecia, en Alemania. Es creador de cursos de monitores de pádel, pero hoy nosotros lo convocamos aquí a La Gauchada, por supuesto es amigo de la casa, pero además para que cuente un nuevo proyecto, que es un desafío muy importante en su vida, que es el de llevar adelante un proyecto nuevo como es el Indoor Paddle de Estepona. Muy buenas tardes desde aquí de La Gauchada, Germán. Buenas tardes, Carlos, ¿cómo estás? Bien, y para que le cuentes un poquito a la gente qué es lo que es Indoor Paddle y bueno, y todo este tema. Bueno, Indoor Paddle es un club de paddle con cuatro pistas cubiertas, una sala de crossfit, un área de bar preparada con televisión, zona wifi, bar, restaurante, y que busca dar el mejor servicio y las mejores instalaciones para que cualquiera que venga tenga una experiencia de pádel única. Ese es nuestro objetivo, o hacia eso caminamos, por lo menos. Y bueno, ahí cuentan con una escuela de pádel, una escuela de niños y todo este tema, ¿no? Sí, bueno, eso es un desafío personal mío también, que es mi apuesta por las escuelas de niños, por sobre todas las cosas. Estamos cerca de 40 niños en la escuela, y hemos empezado recién en enero del año pasado, con lo cual estamos muy contentos con la respuesta que estamos teniendo. Ahora vamos a empezar, casualmente estabas hablando con Gonzalo, pues Gonzalo y yo estamos empezando un proyecto nuevo, que es una escuela de alto rendimiento aquí en el club, para chicos que están federados y están compitiendo a nivel andaluz y a nivel nacional. Y bueno, también tenemos ya 6 o 7 niños en ese nivel. Y bueno, desde luego la oferta es amplia también y extensible a los adultos, que tenemos la opción de estar en escuela o en régimen de clases privadas. Claro. La verdad que, bueno, esta la gauchada se escucha no solamente aquí en la zona de Estepona, sino también sale por la 91.6 de Radio Casar, y de alguna manera queremos llegar a toda la población de la zona, ¿cierto?, para que tengan presente este lugar en cuanto a para practicar el pádel, porque fundamentalmente ya estamos con los cambios climáticos, que empiezan las temporadas de frío y un poquito de lluvia, y bueno, y ahí tienen una agradable posibilidad de estar allí en un ambiente realmente muy, pero muy, muy acogedor. Desde aquí de la gauchada, les agradecemos enormemente a los dos todo el trabajo que están haciendo, más allá del trabajo profesional, lo que están haciendo por el pádel. Bueno, muchísimas gracias, y desde aquí invitar a todos, cuando quieran, a venir a visitar el club. Al margen de que jueguen o no jueguen al pádel, creo que es un buen sitio para estar también, aunque sea tomar un café. Un gran abrazo y hasta pronto. Hasta luego, gracias Carlos, un abrazo. Y así saludábamos entonces a la gente del Indoor Paddle de aquí de Estepona, y por supuesto no queríamos dejar pasar a el tema del tango aquí en la gauchada, porque tenemos, bueno, mejor dicho, ¿dónde vive el tango? Señor Eduardo Aldecer. Yo soy el tango que llega por las calles del recuerdo, donde vive en Pontevedra. Ah, en Pontevedra vive, sí, ahora. Sí, vive el tango en Pontevedra. ¿Cómo le va? El señor Eduardo Aldecer es uno de los difusores del tango argentino, así en lo que es la radio, en las revistas. Por supuesto, lleva adelante varias revistas, tanto en lo que es de internet como gráficas. Y hace muchísimos años que está aquí. Es de General Valdecera, ¿no? Provincia de Córdoba, departamento Marcos Juárez, sí, señor. Ahí está. Y su actividad en la radio empezó allí en Rosario. Exacto. Y entonces un poco es para charlar sobre ese tema. Sí, pero yo también quiero felicitarte a ti, a Carlos, a Esteban, a Esau, a toda la muchachada allí de la radio, por el comienzo, porque claro, ¿cómo no se van a tomar ustedes vacaciones viviendo en la Costa del Sol si vamos de toda España y de todo el mundo a tomar las vacaciones allí? Los que viven ahí también se las tienen que tomar, claro, pero nos dejan sin la gauchada. La chica. Bueno, la gauchada se ha tomado este año, sí, un respiro, medio largo, pero hemos tomado un respiro. Pero eso sí, escucha, que hoy parece el sábado circular, ¿eh? Ni Pipo Mancera reunió tantas figuras en tan poco tiempo. Claro, ¿viste? Sí, parece el diario del domingo, porque hemos tenido todo, economía, hoy de todo, deporte, hoy sí. Claro, sí, la verdad que estábamos así como queriendo, ansiosos por empezar. Me parece muy bien, y yo siempre cuando hago programas con vosotros, cuando participo estos minutos, les felicito porque es gratísimo esperar los lunes a la tarde. Incluso ahora te diría que mejoró el horario, incluso, porque en Argentina quienes te escuchan justo a las 12 del mediodía, que ahí es más o menos nuestra hora de comer, y te comes escuchando la gauchada, evita escuchar todos los informativos locales que siempre te traen un poco de neurosis, y es gratísimo escuchar este programa. ¿Qué es lo que pasa con el tango aquí en Europa? ¿Cómo es el tema? Porque de golpe y porrazo estamos empezando a ver que hay una gran aceptación, se están creando academias importantísimas. Yo lo veo, supongamos, recién hace un rato estábamos hablando con como es Diego Arias. Sí, sí, buen amigo. Y claro, y justamente charlábamos eso, ¿no? Es decir, ese tema de que la difusión que está viendo, ellos han abierto ya varios lugares donde están dando tango, y la gente es interesante, ¿cierto? La gente se anota. Sí, fundamentalmente, tú lo has dicho muy bien, está vinculado con el baile del tango, ¿no es cierto? Es decir, lo que ha causado el gran furor, fíjate que hay, fijaros, porque son tres más el compañero operador. Sí, con el señor Esaú, que lo tenemos del otro lado del vidrio. Y los oyentes, exactamente, y los oyentes nuestros, ¿no? En Polonia hay una academia del tango de Polonia, y en Inglaterra hay un centro de, en Londres hay un centro de enseñanza de tango que por el que lleva muchísimos años, 25, 30 años, y han pasado ya más de 100.000 alumnos. Es decir, estamos hablando de cifras increíbles. Como dije, Polonia puede decir Ucrania, Alemania ni te cuento, Italia, Francia. En Francia hay muchísimos paisanos nuestros haciendo diversas cosas en el tango. Incluso hay una escuela de música de tango, de orquesta de tango, como la hay en Barcelona, también en París. Y en Bélgica hay gente que se ha ido, tú hablabas antes de la crisis, aquí en Argentina está pasando exactamente lo mismo, y en otros países, ¿no? Pero los que más conocemos son Argentina, porque nuestro país y este por el que vivimos, se está pagando muy mal a los artistas, pero muy mal. Cuando digo, se están aprovechando los realizadores de espectáculos, los artistas. Y entonces una pareja, y la amiga mía, que estaban ahí en Barcelona, se fueron a Bélgica, porque efectivamente Francia también se tiene más consideración y demás. Y en toda Europa, España incluida, Portugal, que tiene muy buenos locales en Lisboa, en Porto, el tango tiene una presencia increíble, fundamentalmente en el baile, y no siempre con argentinos. Yo conozco peñas como Valizole Tango en Valladolid, que es muy importante, una peña muy fuerte. Creo que hay un solo argentino de socios. Creo sí, que es cierto solo. Eso. Bueno, aquí. Bueno, en Estepona es. Lo de Estepona. Tres cuartos de lo mismo. Sí, sí, sí. Sí. Claro. Es decir, prácticamente con Graciela Heredia no hay argentinos. La mayoría son españoles, ingleses, hay suizos. Italianos. Italianos, sí, sí, sí. Son. Es cierto eso, que no. Los argentinos. No, por ahí no se le da. O la gente que viene, fundamentalmente. No se le da tanto por el tema más de lo que fue el arte, ¿no? Eso lo tiene copado todo Diego Arias. Y saben una cosa, ¿no? Que es, además, la práctica de la enseñanza del bailar el tango y demás, es carísima. Es decir, yo participé en un festival internacional en el 2008 aquí en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, donde los bailarines venían de Estados Unidos, de Japón, de todas partes, y los músicos, había un conjunto que eran unos chicos holandeses, un conjunto de mujeres, las malenas, que son de Francia, también los conjuntos venían de todas partes. Y participar en un evento de eso, cuando dura 3-4 días, tienes que hablar de 800, claro, de 900, de 1000 euros. ¿Eh? Sí, no, sí, no, es tontería. Sí, claro, se ha hecho un desarrollo del tango. Graciela Heredia organiza esos tipos de tour, así de una semana, de 2-3 días, de cosas así, en distintos lugares. Sí, hay una muy buena movida con respecto, mira, al tema del tango. Hay, sí, una paisana mía, cordobesa, creo que es de la capital misma, me parece, que es de Córdoba capital, que es Norma Raimondi. Ella está en Colonia, en Alemania, y ahí tiene, bueno, tiene una instalación que parece que sea el Club River Plate, ¿no es cierto? O San Lorenzo Almagro, para nombrar mi club, y una instalación muy buena, y una vez al año o dos, este año pasado, por ejemplo, cuando ahí hace tanto frío, se vienen a Canarias y se pasan una semana en Canarias, y de tal hora tienen ensayo de baile de tango, y el resto son excursiones, playa, lo que sea, ¿no? Que es una industria. En Estados Unidos hay dos o tres empresas que hacen los tours de tango y que te recorren todo el mundo. Entonces tú vas a hacer turismo, vas a conocer, por ejemplo, Israel, o la India, o Japón, o lo que sea, y también, como hace Norma, de X horas, a la mañana excursión, pero a las 5 de la tarde, no en los horarios nuestros de aquí de España, que somos de horarios mucho más tarde, ¿no? De 5 a 8 de la noche ya es el momento de la enseñanza del baile, y luego se quedan escuchando tangos. Eduardo, mi nombre completo, no sé si te dice algo, es Juan Carlos Millán. ¿Qué te parece el tigre Millán? Exactamente, sí. Vos habrás conocido al abuelo, que unos pobres, que el pobre unos maulas lo mataron a traición en Puente Alsina. Sí, sí, sí. Te quería comentar, antes de hablar del último reconocimiento que tuviste el año pasado, vos mencionaste algo interesante con respecto a las parejas de tango, y viste que este año en el concurso internacional que se hizo en Argentina, sí, hasta último momento no se sabía si los ganadores iban a ser argentinos, sí, pero tampoco se sabía si la pareja iba a ser de dos sexos o de un solo sexo. Ha cambiado mucho la historia. Cambió mucho el tango. Claro, es que viste que el mundo cambió. No, yo he visto unos videos de los hermanos Macana. Sí. Sí. Que son buenísimos. Sí. Pero que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Son dos hermanos que bailan. Sí. Pero, ¿y qué te parece esa nueva modalidad de que las parejas de tango estén formadas por gente del mismo sexo? Yo no puedo emitir opinión y te voy a explicar por qué. El tango son tres partes: música, la parte de la letra, la poesía, le digo yo, porque eso de letra no. Sí, poesía, y totalmente. Y el baile. Realmente yo estoy mucho más centrado en la música, por supuesto, porque sin la música no está la letra. Pero a mí la parte del tango que más me interesa siempre es el poema, ¿no es cierto? Es lo que cuenta una historia que tiene que ver con la inmigración. El baile, que también lo hacían hombres, en el comienzo del baile del tango no había mujeres. Exactamente. No había mujeres. Es un aditamento, es una cosa no posterior, porque viene antes del canto incluso, ¿no? Empezó eso, como dice Borges, esa musiquita, y ya se bailaba. Pero en lo que aquí nos ocurre en Europa, como dije antes, que es una verdadera, ya hay que hablar de industria, una gran industria del baile del tango, cosa que me parece muy bien, porque es la mejor marca argentina. Tendría que ser argentina y uruguaya, pero uruguayos han perdido pie en el tema y se han ido más hacia y demás. Entonces un poco se ha vuelto un poco patrimonio nuestro, siendo que es de la humanidad. Y bueno, y esto que tú dices, en el 1911, lo digo casi con seguridad el año, llevan al Papa una pareja de baile que eran un hombre y una mujer, porque la iglesia prohibía bailar el tango. ¿Sabe qué trampa le hicieron? Para que no hubiera que no fuera sensual, digamos. Una hermana y un hermano, que eran condes, eran gente de la realeza italiana de ese momento, ellos bailaron un tango ante el Papa en Roma para que diera el visto bueno en el Vaticano y se dejara de prohibir el baile del tango. Eso fue en el 11, en el 12, por allí. Y ya, por supuesto, hacía furor en París, que era de donde fueron a Roma, ¿no? El baile estaba en ese momento, el tango estaba en París. Entonces, mira, y lo insólito, sin meternos mucho en tema, es que de París Megata lo lleva a Japón. Claro. Que es un noble japonés que estaba haciendo unos días de reposo, un par de años. Efectivamente. Entonces conocía todos los cabarets de París y ahí conoció el tango. Y bancaba de su bolsillo academias de tango en Japón para que se popularizara y la gente lo pudiera bailar. Fíjate, y ahí viene el tango a lo Megata. Claro, en el año 10, cuando comienza el furor del tango, un poco es por casualidad, porque el que estaba de intendente en Buenos Aires era el padre del autor de Don Segundo Sombra, y entonces de Guiralde, entonces lo manda al hijo, porque él y otros hijos de familia bien eran un poco rebeldes, eran chicos jóvenes con dinero y qué sé yo, los mandan a París para que no armen lío en Buenos Aires con los invitados especiales y demás. Y un día, estando él en un lugar, le hacen que baile un tango y toca, me parece que se llama, porque no era, tocaba unos tangos en el piano, pero no era pianista profesional, también alguien de la nobleza argentina, me suena el apellido Soler, toca en el piano un tango, él lo baila y al día siguiente sale en Le Figaro y ahí comienza la euforia. Es decir, fue todo poco casual. En el tango todo es casual, nunca nada ha sido muy premeditado. No ha sido casual que en el 2012 el Congreso de la Nación te haya distinguido. Bueno, pero sí, pero a mí y a muchos colegas que estamos difundiendo el tango, y lo hicieron en el caso mío por la difusión en España, concretamente, y en Europa, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente en España. Y un día que estemos hablando en privado, yo te voy a contar lo del que pasó una vez con el tango El Tigre Millán en Rosario, en un escenario, porque, bueno, se puede contar en público, pero bueno, hay que... Pero lo vamos a contar, y lo vamos a contar en el próximo programa. Vamos a dejarla pendiente, porque siempre estamos ya justo. Sí, estamos cerrando. Siempre es un gusto escucharlo, Eduardo, se aprende mucho. Claro, por supuesto. Muchísimo. Yo siempre es como que descubro cosas nuevas, ¿eh? Sí. La verdad que este espacio de que vamos a ir creando todos los lunes está buenísimo, porque realmente traer cosas siempre nuevas. Un gran abrazo. Gracias por volver y muchas gracias por hacernos tan grato el lunes a la tarde. Un abrazo, muchachos. Saluda a todos. Chao, hasta luego. Chao, bueno, chao, gracias a todos. Ha sido un gusto. Este programa fue de lo más variado y completo. Igualmente, un abrazo y hasta la semana que viene. Porque el idioma de la infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Chao. Hacia la entraña América. y total,